como siempre te digo en este bloque, para que prepares el auto si querés, llames a algún compañerito, compañerita de viaje, ¿por qué no? O puedas ir solo también, ¿no? ¿Por qué no? Sería una buena opción. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque se viene la sección de turismo donde vamos a ir imaginariamente nosotros aquí. Pero siempre digo que es una buena idea, como lo dije recién, agarrar el auto y salir a recorrer, a conocer los hermosos lugares que tenemos aquí en la provincia de La Pampa. Y está ella para invitarnos a unos lugares espectaculares en este caso, que lo va a comentar ella. La presento a Anaí Costa Bel, guía de turismo. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Con frío, pero bien. Sí. Es lo que frío, hay. Frío, viento, todo bien junto. Pampeano. Sí, bien. sí, todo junto. Pero bueno, que está bueno la propuesta que nos traes hoy para conocer también, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de General San Martín. Vamos a hablar de las salinas, la salina Colorada Grande, Colorada Chica, y también vamos a hablar de Jacinto Araoz y su historia con el doctor Favaloro. Vamos a empezar por General San Martín, si quieren. Por favor. Bueno, San Martín en un principio se llamó Villa Alba. El pueblo se llamó así, o lo llamaron así, la empresa Stroeder, que fue la que se instaló ahí, que es una compañía internacional, que conjuntamente con esa empresa que aparece más o menos en julio de 1901 en la zona, que se instala, conjuntamente con esa empresa vienen 40 familias judías que habían sido contratadas por una empresa, la Jewish Company Colonizator, algo así, yo no sé inglés, pero sería empresa colonizadora, uh-huh. Contrataba israelitas que se venían de Rusia, porque en Rusia sí. Los zares en ese momento, en el siglo 19, habían restringido el trabajo de los judíos, entonces ellos no podían trabajar en las mismas condiciones con que venían trabajando, uh-huh. Y comenzaron a emigrar. Uno de los lugares donde vinieron es Argentina, primero a Entre Ríos, y después de Entre Ríos esas 40 familias vienen a Villa Alba a trabajar. Esos digamos que son como los fundadores... Claro. De General San Martín, que inmediatamente que están en San Martín, ellos ya crean su sociedad israelita. El primer uh-huh. templo que hay en San Martín es una sinagoga. Sí. Si bien antes ya había habido, ya había colonos que eran uh-huh. De otros países. Digamos que se instala ahí formalmente y se forma la localidad, digamos, o el asentamiento, el pueblo, en 1901 con esa cantidad de familias que vienen. Ahí es donde formalmente inclusive el ferrocarril para, porque hasta ese momento pasaba el ferrocarril por ahí, pero no paraba si no le hacían seña. Mira. Entonces, en 1901, cuando vienen todas esas familias, cuando se comienzan a trabajar en esas tierras que principalmente hacen trabajo de agricultura, ahí es donde el tren comienza a parar y, bueno, también el tren lleva, ahí empiezan a llevar pasajeros, empiezan a llevar encomiendas, correo, inclusive Hacienda Liviana también empieza a llevar el ferrocarril. Bueno, y en 1905 más o menos se funda y se hace el edificio de la primera escuela, que es la escuela 16, primaria, que está todavía. Y un poco más adelante, ya en los años 40, 50, se crea el colegio secundario. Uh-huh. Bueno, ya ahí vienen otros cultos, como les dije, hay muchos colonos valdenses que vienen desde Italia, que se instalan tanto en San Martín como en Jacinto Araoz. Y lo que tiene, digamos, como interesante con el general San Martín es que ellos, digamos, en 1944 le cambian el nombre al pueblo y le ponen General San Martín en honor al General San Martín. No hay escrito la razón por la cual ellos le cambian el nombre, pero así hacen es un gran acontecimiento el que sucede en ese año, en 1944, que cambian el nombre. Ellos tienen, digamos, un museo muy importante dentro de la localidad que está en donde estaba antes el ferrocarril, que tiene todos elementos, digamos, que son máquinas agrícolas, uh-huh. cosas que utilizaban los colonos sí. en esa época. ¿Ese museo se llama? Se llama Museo Museo Alba, sí. que pertenece a la municipalidad. Uh-huh. Y ahí ellos tienen, digamos, elementos y maquinarias de las personas que trabajaron ahí, porque se le dio mucha, pero mucha importancia al trabajo agrícola. Incluso ellos son como pioneros en la conformación de cooperativas. Claro. Ellos tienen cooperativas agrícolas, tienen después Luz y Fuerza, que después se transformó en cooperativa de electricidad. Y bueno, digamos que ellos venían, eran todos europeos y venían de trabajar en cooperativas, ¿viste? Uh-huh. Funcionaban así en Europa, sobre todo los italianos, los españoles y ellos mismos, los israelitas también, digamos. Gente de mucho trabajo. Yo leí un libro justamente para poder trabajar sobre General San Martín, de una profesora de la universidad, que el testimonio que dan ellos es ese, ¿no? De mucha pobreza cuando llegaron y de mucho trabajo, viste, así, de mucho trabajo manual y mucho cuerpo puesto en el trabajo del campo, viste. Sí. Eso es básicamente lo que creo que está plasmado en ese museo que ellos tienen en el ferrocarril. Y después hay otro museo para visitar en General San Martín, que es uno privado, que es el de Hernando, que era un ciclista muy reconocido en los años 50 en La Pampa, sí. y que su familia ha ido como... digamos, juntando elementos que pertenecieron a él, pero también otros, digamos, motos, motores, bicicletas, trofeos, que bueno, para el que le interesa ese rubro, digamos, sí. Está bueno poder visitarlo, uh-huh. ¿no? Pero bueno, lo más importante... Bueno, también tiene un aeroclub que está como en refacción porque está un poco abandonado, y ellos tienen tanto San Martín como Jacinto Arauz tienen un cuerpo de bomberos muy importante porque es una zona de incendios. Entonces ellos han desarrollado mucho y han capacitado mucho a su gente para ese tipo de trabajo, ¿no? Para poder auxiliar. Y... una cosa que es muy importante en San Martín, que ahora vamos a hablar de las salinas, es que San Martín es la capital nacional de la sal. Totalmente, con la fiesta también. Con la fiesta provincial de la sal, que, bueno, es todo un acontecimiento en el pueblo cada vez que se realiza esa fiesta, porque, bueno, la salina ha sido un motor, digamos, dentro de la localidad, que ha hecho que ese pueblo, esa ciudad se mantenga y en cierta medida pueda progresar, porque la salina, me explicaba su gerente, que es el señor Resle, que le da trabajo, tiene 120 empleados, que para la cantidad de habitantes que tiene General San Martín, que son 2.800, es una proporción interesante, uh-huh. digamos, de sí. gente que trabaja en ese lugar, digamos. Entonces, son 120 familias, es un número importante el que le da. Y bueno, la producción, la colorada grande, que es la salina más, la, de donde sale la sal de esa empresa, que se llama Industrias Químicas Mineras Timbó, que también tiene empresas en Tucumán, que hace solo sal fina, que ellos se vienen acá, porque acá consiguen en esa salina otro tipo de sal, ¿no? Sal entre fina y sal gruesa, y entonces le deciden comprar esta empresa que pertenecía a Gallego Pérez, que la marca que hacía Gallego Pérez era Rinsal, que ellos la tienen como una segunda marca, la siguen fabricando, pero la marca que tiene Timbó es el Usal, que es la que consumimos todos. Claro, sí. Las que compramos la mayoría en el mercado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ellos tienen a su vez la sal, la, perdón, productos de aceite de oliva, la Toscana, que lo tienen en La Rioja, y también compraron la sal baja en sodio, que es la Genser. Digamos que también la esa fábrica la compraron, pero bueno, ellos hacen toda esa fabricación. La sal Celusal y sal Genser con sales saborizadas y un montón de cosas que venden ellos. Y bueno, lo que ellos, lo que tiene de característica la salina es que tiene el 98% de cloruro de sodio, porque no todas las salinas tienen esa cantidad de sal. No todas las salinas son tan puras, porque muchas salinas tienen como que hacer un lavado y separar los elementos químicos que son tóxicos o que no, o que son desperdicio, digamos. Y en este caso no tienen ese problema ellos, digamos. Tienen un 98% de cloruro de sodio, lo cual es una sal pura pura. Y cuando hacen el proceso, digamos, de la sal, es que en invierno, que es en la época de lluvia, se llena la laguna de agua, y después el calor y los vientos y el crustáceo que se encuentra, que es propio de la laguna, que es la Artemia salina, hacen que comience esa agua que es de lluvia, que supuestamente es dulce, se empieza a tener, a salinizarse, digamos, ¿no? Sí. Se traspasa la sal que tiene en la base. Y lo que tiene de bueno esta laguna es que tiene como un piso, una base dura, con lo cual ellos pueden acceder con todas las herramientas, con los camiones, con todas las herramientas que necesitan para la cosecha, sin hundirse y sin que la sal se embarre. Entonces ellos tienen un gran beneficio ahí, digamos, porque tienen, no todas las salinas tienen ese beneficio. No todas las salinas tienen ese piso duro que le permite entrar con esos camiones o con esas máquinas y no hundirse. Claro. ¿Me explico? Entonces ellos entran, cosechan, van haciendo como parvas chiquitas de 40 centímetros de alto por 80 de largo, y van levantando eso y van haciendo parvas cada vez más grandes hasta que las levantan en los camiones salineros. Eso es en la laguna, ¿no? En la Colorada. Y después de ahí levantan 12 camiones diarios en época de cosecha, vienen a la planta donde se hace todo el otro proceso de lavado, de tamizado y de, bueno, son varios los pasos que hay que seguir hasta que se envasa la sal. Claro. Digamos que la época de la cosecha es en verano. Pero lo bueno de la salina es que tiene un paisaje hermoso todo el año. Totalmente, yo te iba a decir lo que debe ser poder apreciar todo eso, ¿no? Sí, sí, tiene paisaje. Vos vas en la época de lluvias, sí. Y la laguna es un hermoso paisaje en el medio del valle. Claro. Y después sí, sí, tenés la época donde se empieza a poner rosa porque aparece el crustáceo, sí, y los flamencos que siempre vienen ahí se ponen rosas también porque comen el, claro, la artemia, y entonces vos ves un paisaje bello, rosado, con el cielo azul, que es una belleza, que es en primavera, verano, uh-huh, y después también cuando vos tenés todas las parvas de sal alrededor de la salina, te lleva a un paisaje, te diría yo, de nieve, porque la sal es tan blanca y las parvas son tan altas que hasta hay muchas veces que van chicos y juegan, bueno, con mucho cuidado, obviamente, sí, con en las parvas de sal, porque se puede, digamos, hacer... tirarte de arriba o caminar por arriba. De... Uh-huh. Han hecho inclusive sesiones de fotografías con modelos en esas, en las salinas. Uh-huh. Me contaba el gerente que le han pedido para hacer ese tipo de sesiones o de fotografías, porque es un buen paisaje por el blanco, por el contraste del cielo, bueno, esas cosas que yo desconozco, pero aparentemente son interesantes para ese tipo de cosas. Entonces, digamos que tenés paisaje todo el año para verlo, y bueno, el tema de cómo hacer para ir a la salina, por el tema de los seguros y de que ellos tienen muchas precauciones con respecto a eso, porque hay máquinas trabajando y porque no quieren en general tener problemas. Lo que han hecho es un acuerdo con la municipalidad de General San Martín, que la municipalidad lleva a la gente, pero tienen que anotarse la gente en la municipalidad con 72 horas de anticipación a la salida de la combi que los lleva hasta la salina y le hace la visita guiada para explicarle todo el proceso y la gente que vea todo el proceso de cosecha y de, uh-huh, de cómo se trabaja, sí, en la salina. Es importante decir que no se vende sal ahí, porque mucha gente va pensando que va a traer alguna... No, no venden, uh-huh, ellos no comercializan acá, ellos envasan, todo lo mandan a Buenos Aires y Buenos Aires distribuye a todo el país. Pero bueno, la única manera de ingresar a la salina sería a través... de la municipalidad. Uh-huh. Ese es el acuerdo al que ellos han llegado, porque bueno, como mucha gente le pedía entrar a las salinas y ellos tenían dificultades para organizarse, han llegado a ese arreglo con la municipalidad. Muy bien. No sé si vos me querés hacer alguna pregunta respecto a la salina. Me parece que está muy completo y es interesante lo que acaba de decir, porque yo la verdad pensé que se podía acceder libremente a las salinas, pero no, bueno, ahí, entonces repito, hay que contactarse primero con la municipalidad 72 horas antes, incluso también, sí, para organizar todo bien. No, no es, por ahora, sí, no es, ¿cómo te podría decir? No tiene un ritmo eso, digamos, es medio como que... Según la cantidad, claro, de totalmente, gente que haya, totalmente, sale la combi. Pero se supone que con el tiempo va a tener cierta, digamos, se hará los sábados o, claro, tendrá algún un día en particular para hacerlo. Muy bien, sí, muy bien. ¿Hacia dónde en este caso? Y seguimos a 20 kilómetros más, hacemos 20 kilómetros, sí, más por la ruta 35 y llegamos a Jacinto Araos. Me encantó, sí. Bueno, sí, Jacinto Araos es... el pueblo se llama así porque Jacinto Araos era un sobrino de Alsina que heredó, uh-huh, las tierras de las cuales era propietario Alsina. Entonces, el pueblo se llama Jacinto Araos por eso. Pero luego Jacinto Araos se las vende a Mengele, sí, y que es como un personaje importante de la localidad, Mengele. Y Mengele a su vez le vende a la empresa Stroeder, la misma que está en General San Martín, una parte de esas tierras, ¿no? Y se funda finalmente Jacinto Araos en el 6 de abril de 1889, un uh-huh. poquito antes que General San Martín. Uh-huh. También viene de allí, pasa por allí el ferrocarril que viene, el primer ferrocarril que entra a La Pampa, que es el que viene desde Bahía Blanca hasta General H, y después llega hasta Toay, el mismo ferrocarril, sí. y pasa por Jacinto Araoz también, pero digamos siempre pasó por Jacinto Araoz el ferrocarril, no como en San Martín, que había que pararlo hasta el 1901, ¿no? Como había dicho antes. Después, también allí tienen varias cultos, como de la misma manera que en General San Martín, eso lo comparten. Y también tienen muchas cooperativas. Jacinto Araoz tiene 40 instituciones. Uh-huh. Todos los días tienen que pedirse permiso para ver cómo hacen los eventos, porque se les junta un evento con claro, otro. Sí, me de imagino. La cantidad de instituciones sí. que tiene, y ellos hacen siempre cosas y están siempre haciendo muchos homenajes, hacen cenas, almuerzos, bueno, festejan, digamos. Sí. Y bueno, eso hace que la vida social de la gente sea bastante importante, ¿no? Porque ellos tienen, por ejemplo, hacen un encuentro de motoqueros. Uh-huh. En marzo se hizo y vienen motoqueros de distintas partes del país y de otros países. También tienen el Festival de Folclore, uh-huh. que lo hacen en abril. En octubre tienen Festival de Jineteada, que hace como 10 años más o menos que tienen un centro criollo que para ellos es muy importante. Pero bueno, digamos lo más importante que podemos decir de Jacinto Araoz es el museo, que ellos le llaman Museo Histórico del Médico Rural, uh-huh. y le pusieron el nombre de René Favaloro. Sí, ¿no? Porque, bueno, obviamente para Jacinto Araoz, Favaloro fue un personaje determinante, digamos, ¿no? Para ellos fue muy importante, y entonces ellos lo homenajean siempre que pueden, y esta es una manera, digamos. Y ellos, ese museo tiene 4 salas, de las cuales una es como, siempre hay como cambios, digamos. Una de las salas ahora están organizando el homenaje de a Malvinas, uh-huh. con fotografías, porque ellos tienen 2 excombatientes que viven y que, bueno, ahora están trabajando con María Elena Bertón, que es la encargada del museo, para hacer el homenaje a los que son Jorge Pardón y Silvio Baridón. Después está la otra sala que está con instrumental de todas las personas que acompañaron a Favaloro, el bioquímico, inclusive el médico al que él vino a reemplazar. El Rayo Vega sí. era el médico al que él viene a reemplazar. Hay 10 carteles donde está toda la historia. Hay fotografías de las personas que compartieron la vida con René Favaloro, enfermeras, parteras, hasta el electricista que le hizo todo el timbrado de la clínica. Uh-huh. En fin, todo da cuenta de su paso por ahí, de René Favaloro. Y después hay una tercera sala con las pertenencias de él, que es, por ejemplo, ahí está la matrícula original, la matrícula de médico original de La Pampa, que él la pudo sacar porque él estuvo hasta el año 61. Y un par de años antes La Pampa se la declararon provincia, sí. y ahí él pudo matricularse como médico, cuando La Pampa fue provincia. Entonces está con la matrícula original de él como médico de La Pampa. Hay el guardapolvo, hay un ¿cómo es? Un microscopio, hay varias cosas que él utilizó. Y hay en otra sala una esterilizadora, las primeras que él tuvo, en fin, cosas que él utilizó, discos combinados. Y una última sala que prepararon con la escuela del colegio, uh-huh. Sobre el ferrocarril, porque este museo está en el lugar donde estaban las vías del ferrocarril. Sí, exacto. Entonces, bueno, eso es como muy, muy importante. ¿Cómo tiene que hacer la gente para visitar este museo? El museo está abierto de lunes a viernes de 8 a 12 uh-huh. y el sábado de 17 a 19 horas. El museo se puede visitar toda la semana si quieren ir. También Jacinto Araoz tiene una salina que se llama La Colorada Chica, uh-huh. que está cerca de Jacinto Araoz, a 20 kilómetros, en un lugar que se llama Colonia San Rosario, que se puede acceder libremente y podemos ver lo mismo que vemos en Colorada Grande, pero es de acceso libre, los dueños son de Río Colorado y es de libre acceso. Eso también es recomendable para ver porque la colonia San Rosario es una colonia que quedan muy pocas cosas, que hay solo una iglesia, una escuela, pero que es muy bonita para visitar, que yo la recomiendo a la gente que vaya a Jacinto Araoz y que se haga los 20 kilómetros. Son de tierra, es el único problema, pero no está malo. Yo pregunté, estuve en Jacinto Araoz hace uh-huh. un par de días y pregunté cómo es el camino no es, no tiene guadales, sino que es camino de tierra, digamos, firme, y se puede llegar bien, digamos. Perfecto. Se puede ir perfectamente. Bueno, lo que podemos decir de Jacinto Araoz, además de lo de Favaloro, que tiene muchos artesanos de todo tipo. Uh-huh. El que se destaca es el que me preguntabas vos, Tito Obseika, que es el pintor uh-huh. que pinta con la boca. Así es. Que él tiene toda su producción en su casa, inclusive él ha hecho un libro últimamente que también lo tiene para él para ofrecer. Yo lo que les recomiendo es que pregunten en la municipalidad cómo llegar a Tito y que lo vayan a ver porque es muy, muy, muy hermosa la obra de él uh-huh. y de sus pinturas y todo el trabajo realizado por él, ¿no? Sí, la verdad sí. que es súper, súper interesante que si tienen la oportunidad de ir a Jacinto Araoz y si pueden visitar a Tito, van a quedar maravillados, diría yo. Yo me acuerdo de él y... Sí, sí, muy lindo, muy, muy lindo. Trabaja, es, bueno, claro, pensar que todo eso que hace, que es muy bello, lo hace con la boca, es como increíble, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, después lo otro que se puede recomendar para hacer es, ellos tienen un aeroclub que se puede visitar. Y tienen un cuerpo de bomberos mucho más grande que el de General San Martín, que digamos que a las personas que les gusta ese tipo de cosas pueden ir. El aeroclub lo que tiene es que hace vuelos de bautismo, es el único que tiene avión en la zona, por lo cual si alguno quiere ir visitar Jacinto Araoz y por ahí ese día se hacen vuelos de bautismo, uh-huh. pueden hacerlo, preguntan. Yo acá te dejo los teléfonos del aeroclub para Genial. Que quien quiera tener esa experiencia la pueda tener y llamar al aeroclub y preguntar cuándo se hacen, porque se hacen, se están haciendo. Y bueno, yo creo que con esto estamos bien para Jacinto Araoz. Hecha la invitación. Hecha la invitación. Súper, la verdad... Vuelvo a decir lo mismo que el viernes anterior, me queda pendiente bastantes lugares de la Pampa. Es infinito, ¿no? Es como que uno no termina de conocer más. Vamos sí, a tener sí. que agarrar el autito y vamos a tener que salir a recorrer, ¿viste? Sí, sí, sí. Acá con las chicas de turismo, ¿viste? Cada viernes voy anotando ahí una listita de los lugares y bueno, espero empezar a tacharlo. Es sencillo, ya. Porque yo te digo que yo lo hice a este recorrido, sí. porque también lo que quería era decirte bien los horarios y cómo uh-huh. la gente puede acceder para no... Así que me llegué hasta allá sí. y es no es, digamos, lo podés hacer perfectamente en el día, digamos, saliendo a uh-huh. la mañana, tipo 8 de la mañana, sí. vos salís y llegás, bueno, está bien, son 2 horas, pero cuando llegás podés hacer varias cosas, digamos. Claro. Te da tiempo a hacer todo. Porque podés irte hasta las... O sea, llegás, si coincide que podés ir a General San Martín, haces la salina, después te vas a Jacinto Araoz, haces un recorrido por la localidad, a la tarde te vas al museo y después uh-huh. te volvés, digamos. Genial. O sea, en un día entonces alcanza. En un día podés hacerlo. Si vos querés quedarte también, porque podés sí. quedarte e ir a Jacinto Araoz, que tiene... En San Martín hay un hotel 4 estrellas que es espectacular, que se llama Las Calas, que vos podés ahí quedarte y después ir a Jacinto Arauz al otro día, digamos. Es un viaje que se puede hacer en un fin de semana si querés, y si no, en un día. Perfecto. De las dos maneras lo puedes hacer. Perfecto. Agendate entonces, ¿no? Es General San Martín, Jacinto Arauz. Esas fueron las propuestas, en nuestra sección de turismo. Anaí, muchísimas gracias, gracias a ustedes por habernos contado las lindas historias de estas dos localidades y habernos invitado también a recorrer, como siempre digo, los maravillosos lugares que tenemos aquí en la provincia de La Pampa.